Buenas tardes, corazones, ¿cómo están? Un abrazo fuerte, un abrazo uterino, como siempre digo, desde las cabinas de lapuntaradio.com. Estamos aquí, emocionados por estar una vez más con ustedes, acompañarlos en esta tarde, particularmente emocionada porque mi madre se encuentra conmigo, está de visita aquí conmigo. Eso y más te merece, madrecita. Sé que estás escuchando la radio. Te amo mucho, madre, y gracias por estar aquí en estos lares. Compartiendo también con la familia que estuvimos ayer en un reencuentro maravilloso, un reencuentro familiar, un reencuentro ancestral, ¿no? Porque es retomar los lazos familiares y de alguna manera hacerlos. Estrechar esos lazos te da una energía riquísima, una energía maravillosa. El amor, como siempre digo, el amor es el principal antídoto, es el principal cohesionador de almas, cohesionador de mentes, cohesionador de personas, y esto es maravilloso. Esto es lo que hace la fuerza del amor. Nos guste o no nos guste, creamos o no creamos, como siempre digo, esto es parte de nuestra vida y formamos parte de esta cadena en la cual estamos firmemente comprometidos desde aquí, desde Quantum Knows, haciendo el milagro de tu transformación, de mi transformación. De esto se trata este programa, cuya finalidad es creado para esto, para emitir, comentar, para compartir un nuevo pensamiento. Como lo dije hace tiempo, de nuevo no tiene nada exactamente, pero es, digamos, nuevo para lo que estamos acostumbrados a escuchar, para lo que estamos acostumbrados a recibir. Bueno, este es un nuevo concepto, esto es una nueva vivencia que a partir de ahora quiero que se enviarlo así, es una nueva vivencia, porque no es que te aprendas conceptos, aquí no se trata de aprender conceptos. El concepto se queda en el consciente, el concepto se queda aquí en la corteza prefrontal, en el neocórtex, se queda allí simplemente como un tema de concepto. Sí, un tema del cual tú memorizas y listo, se acabó. No, estamos hablando de la vivencia que implica hacer, que implica sentir, que implica involucrarte con aquel concepto que has aprendido. Entendamos por lógica y luego entramos en ese desarrollo de todo lo que implica comprender, entender, que puedas bajar de tu cabecita hacia tu corazón para poder graficarlo de esta manera lúdica y entenderlo. Si no baja, se queda allí arriba. Y eso no nos sirve realmente, corazones, no nos sirve. Tenemos muchos conceptos en nuestra cabeza, sabemos muchas cosas, pero no nos sirven si no las sentimos. Si no sentimos algo, es por demás, realmente les digo, porque lo que manda es el sentimiento, la emoción, mejor dicho, que está acoplada a ese concepto. Y mientras no se dé de esa manera, no se resuelva de esa manera o no se concluya de esa manera, seguirá siendo un simple, llano y vano concepto. Y eso se encontramos un montón en el diccionario, un montón en los libros. Los libros no nos sirven absolutamente de nada si no hay una emoción de por medio, si no te involucras con aquello que estás leyendo, ¿no? Es como cuando tú estás viendo una novela o una película y al ver esa película, ¡wow! Pues te pones, te emocionas, te involucras, sí, mátalo, hazle, pégale, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que tu vivencia sea realmente auténtica. Esto es lo que te estoy proponiendo. Practica aquello que tú crees, no solamente a base del concepto. Entonces esto es lo que estamos proponiendo y siempre propondremos a partir de este programa Quantum Knows, haciendo el milagro de tu transformación. Y quienes habla, Maricruz, con mucho amor, con todo el amor de la que soy capaz, del que puede caber en este espacio tan cerrado y tan pequeño como es nuestro cuerpo, les doy todo lo que tengo, pero comprendiendo el concepto de que estamos realmente conectados con la fuente, conectados con el original, conectados con ese maravilloso despliegue de amor universal. A partir de allí, entonces, este cuerpo, que es en sí mismo limitante y limitador, ya trasciende. Trasciende lo que el sentido, trasciende el sentimiento, trasciende la reconceptualización de lo que estamos viviendo. Bueno, hoy, a partir de lo que estamos compartiendo con ustedes, vamos a contarles un poquito, vamos a hablar un poco de lo que significa el principio del vacío. Aquí mi amigo Eric dice que es para los que están solitos. No, tú puedes estar solo y estar satisfecho, pleno, lleno, si cabe el término. El principio del vacío, ¿no? Este principio del vacío lo sostuvo Joseph Newton. ¿Quién es Joseph Newton? Joseph Newton nació en Texas, es un hijo de un ministro bautista, y luego él también pasó a ser un ministro bautista. Él es doctor en literatura hebrea, en teología, en humanidades. Bueno, al hombre le sobran muchos títulos. Pero no es de títulos que él ha hecho su carrera, sino en base a esa prédica que él sostuvo y sostiene. Él habla de un pastorado no sectario y universalista. Maravilloso mensaje. Aquí no estamos hablando de que seas una secta, que tengamos que estar partidos y el mensaje se dirija solamente para los que creen en lo que yo creo. No, estamos hablando de ser integradores, integrativos, de que este mensaje universalista quepa en todos, no solamente en los católicos, en los adventistas, protestantes, en fin, no. De eso no se trata, de ese sectarismo no estamos hablando. Y esto es lo que lo hizo famoso a Joseph Newton. Él tenía un púlpito en el cual daba muchos discursos, pero con esta onda, con la onda integrativa, integradora, con la onda no sectarista, sino de unión. De unión porque todos somos uno. O sea, no hay forma de que tú escapes de este universo. No existe nada, absolutamente nada, fuera de este universo. Y esto es lo que tenemos que tener muy claro. Si queremos cambiar las cosas, no pretendas que las cosas cambien de afuera y tú no involucrarte en eso. Podrás esperar sentadito o echadito, porque sentadito te puedes cansar, porque eso jamás va a pasar. Si tú quieres que las cosas cambien, tienes que comenzar contigo, a partir de ti, a partir de tu mundo, tu mundo. Y entonces tu mundo va a cambiar. Y cuando tu mundo cambie, eso generará toda una onda que va a repercutir en el mundo. ¿Me dejo entender? Parece un trabalenguas, pero es así. En el mundo. Entonces, a partir de nuestro mundo cambiado, el mundo podrá recibir lo mejor de nosotros y eso generará una onda extraordinaria, una onda expansiva extraordinaria que hará que influya en los cambios que tenga el mundo. Recuerda eso. Lo cual implica que también va a la reversa. Si tú no es, tu mundo es caótico, tu mundo es caótico, y tú contribuyes a que tu mundo sea caótico, eso mismo es lo que estás emitiendo en esa onda expansiva hacia el mundo. ¿No te gusta? lo lamento, pero es así. Esto no es solamente un tema de espiritualidad, que no es concreto, ¿no? Porque mucho se riñe con eso. No, entonces, ¿no te gusta por ahí? Bueno, te invito a que explores en la parte científica, que hoy por hoy te está diciendo y está respaldando mis palabras a través de esta investigación científica, de estos descubrimientos científicos que están avalando este lado de la espiritualidad. Se respalda y se da la mano con la ciencia. Encuentro maravilloso, por demás extraordinario, que hace que tú tengas una visión diferente y te des cuenta que hay un poder inconmensurable en ti y que tú eres más importante, así seas un minúsculo quantum en el universo y para el universo. Este es el mensaje que está ahora el universo permitiendo que llegue, lo cual te dice: hazte cargo de ti, hazte responsable de ti. Las cosas no están afuera, las cosas están dentro. Y tú las reconoces porque tú las tienes conceptualizadas, tú las tienes interiorizadas. Hazte cargo de tu vida, hazte cargo de lo que piensas, hazte cargo de lo que sientes, porque esto está generando el mundo. No me eches la culpa de lo que está ocurriendo. Hazte cargo de lo que te está ocurriendo. ¿Me dejo entender? Porque tú lo estás creando. Tú lo estás atrayendo a tu vida. ¿Sí? Pero a veces lo traes a tu vida porque simplemente estás lleno, lleno, lleno de tantas cosas. Que allí es donde se aplica el principio del vacío que nuestro amigo Joseph Newton es el que nos está alcanzando este maravilloso concepto que lo voy a compartir con ustedes. Desde lapuntaradio.com vamos a ir a un anuncios, a una musiquita para que ustedes puedan relajarse y regresamos. Quantum Knows, haciendo el milagro de tu transformación. Thank you. Quantum Mouse haciendo el milagro de tu transformación desde cabinas lapuntaradio.com. Te saluda Mari Cruz. Nuevamente aquí con ustedes. Cualquier inquietud, comuníquense al 651-9880. 651-9880. Y un abrazo, un saludo muy caluroso, afectuoso, un apretón a Trujillo. Allí está en sintonía la familia, mi familia. Dan, gracias, primo de mi corazón, un hombre emprendedor, un hombre que también anda con toda esta visión de expansión, y esto es extraordinario. Cuando yo me entero que alguna persona va entrando en esta expansión de alguna manera y desde su trinchera, me emociono, realmente crea en mí una emoción muy potente, porque esto significa que estamos sumando, que somos más. Y mientras vayamos en esta suma, las cosas tienen un buen pronóstico. Y de eso se trata, del buen pronóstico que les invitamos a hacer. Bien, corazones, veamos. ¿Tienes el hábito de juntar objetos inútiles en este momento, creyendo que un día, no sabes cuándo, podrás precisar de ellos? ¿Tú tienes el hábito de juntar dinero solo para no gastarlo, pues piensas que en el futuro podrá hacer falta? ¿Tienes el hábito de guardar ropa, zapatos, muebles, utensilios domésticos y otras cosas del hogar que ya no usas hace bastante tiempo? Te voy haciendo preguntas para que vayas respondiéndotelas. Por allí pienses y obtengas una respuesta. Y dentro de ti, ¿tienes el hábito de guardar resentimientos, tristezas, miedos? A ver, cuéntame, ¿cómo nos va con eso? Esos hábitos de guardar por si acaso, ¿no? Por si acaso, este frasquito no lo voy a botar porque puede servir. O por si acaso, esta ropa me puede servir. En fin, y comienzas a llenarte de tantas cosas en casa, en tus espacios, por si acaso, ¿no? Vas haciendo por si acaso. Y no vas, no sales de ese paradigma porque por si acaso, ¿no? Por si acaso pueda ocurrir algo mañana, por si acaso voy a guardar esto hoy. Y muchas veces te privas de hacer cambios por ese por si acaso. Te privas de vivir, te privas de repente darte un gusto de tomarte un helado, de irte a un cine o de hacer lo que a ti te place porque por si acaso mañana, ¿no? Vamos a guardar para mañana. Y el mañana no existe. El mañana no existe. El pasado, el presente y el futuro no es un tiempo lineal, pero nosotros tenemos que comprenderlo así, porque si no nuestro cerebro se enchulla y se enreda y explota. El pasado, el presente y el futuro, que este es un concepto también, o esta es una idea que también les invito a que se adueñen de ella, está ocurriendo en este instante. Todo está pasando aquí y ahora, aquí y ahora. Si aquí y ahora tú no haces y vives todo lo que tienes que vivir, entonces la consecuencia de dentro de 2 minutos va a ser exactamente la que estás tú proponiendo aquí y ahora. ¿Me dejo entender? Si tú no vives en este momento y disfrutas tú aquí y ahora, el mañana simplemente es un caos, tal cual tú lo estás concibiendo. Recuerda que si lo vamos a poner en un plano lineal, si haces algo aquí, la consecuencia de lo que hagas aquí la vas a recibir mañana. ¿Sí? Es así. ¿No te gusta? Lo lamento, pero es así. Entonces, si tú en este instante estás en carencia, mañana seguirás estando en carencia, pero además estás sumando la carencia que ya tenías a la nueva, al nuevo concepto de carencia del aquí y ahora, del hoy. Porque mañana te va a faltar. Entonces, ese es el concepto que siempre estás manteniendo y en el que estás constantemente atrapado. Y tú sigues guardando, ¿no es cierto? Y sigues guardando y sigues guardando. ¿Y qué pasa cuando un estante está lleno? ¿Qué ocurre? ¿Dónde vas a guardar las cosas? Ah, me compro otro estante. Ah, perfecto. Cómprate otro estante. Y se llena. Y así te vas a llenar toda la casa. Al final, ¿qué ocurre? Está todo lleno. Y no hay forma que ingrese nada nuevo. ¿Te vas dando cuenta por dónde voy? Entonces es allí donde entra el principio del vacío. Es allí donde entra este principio. Ahora, estamos hablando de cosas físicas, ¿sí? Estamos hablando de las cosas físicas que te estoy poniendo el ejemplo. Y cuando tú quieres entrar a algo, comprar algo, ¿dónde lo pones? Y de repente lo que tú estás comprando hoy puede ser una cosa maravillosa, pero no tienes espacio y está, porque todo tu espacio está lleno de cosas viejas, de cosas pasadas, de cosas que ya no te sirven hoy. ¿Me dejo entender? Y de repente esto que es maravilloso, no puedes hacerle un espacio. No hay vacío, no hay nada vacío, no hay un espacio ahí donde tú puedas poner algo nuevo, o el florero nuevo, o el adorno nuevo. No existe ese espacio. Y es allí en donde va nuevamente el principio del vacío. ¿Sí? Es crear un espacio. El principio del vacío viene por generar vacíos para poder hacer que las cosas nuevas ingresen. Pero que además no tiene que quedarse nada allí, porque todo tiene que fluir. Y este tema de fluir va a ser el tema de otro programa. Pero hay que fluir. Y esto es lo que se trata, el principio de vacío. Es crear un espacio, crear vacío en ese estante. Ahora, saca ese estante y pon tu vida allí. Tus rencores, tus resentimientos, el hábito de guardar todo lo que te hacen. ¿Cómo estás lleno? ¿Cómo está esa alma, los estantes de tu alma? ¿Cómo están? ¿Están llenos? ¿Ah? ¿Cómo están? Esto aplica para todo, corazones, tu empresa, tus estudios, tu vida personal, tu vida profesional, aplica para todo porque tú eres el ser humano que está haciendo todos esos roles en tu vida, de empresario, de estudiante, de papá, de hijo, etcétera, los roles. Pero el ser humano eres tú. Tú me dirás, no, pero eso no funciona para empresarios. Mentira. ¿El empresario quién lo hace? ¿El robot? No, lo haces tú. Si tú cambias, tu vida cambiará. Tu vida dará un vuelco. Esto te lo aseguro, esto te lo prometo. Porque es así. Esto ocurre así. Me guste o no me guste, eso no tiene nada que ver. Pero esto es así. Y entonces todos esos miedos que estás guardando, porque los guardas, esos resentimientos, esas tristezas, ¿a quién crees que le hacen daño? ¿Al vecino? ¿Al otro? ¿O a ti? ¿Mm? ¿A quién crees que le hace yaya, le hace mella? A ti, exactamente. Mi amigo Eric aquí ya está, él está expedito. A ti, Porque el otro, la otra empresa, la otra persona, él no está ni ahí. Él está siguiendo tu vida, su vida. Pero tú no vives la tuya, andas viviendo la del otro. Y esto es porque estás lleno. Esto es porque no tienes un espacio para que las cosas nuevas, las cosas diferentes lleguen. Es preciso crear un espacio, un vacío, para que las cosas nuevas lleguen a tu vida. Es preciso eliminar lo que es inútil en ti y en tu vida. Inútil, porque estos sentimientos no te van a ayudar a ver las cosas de otra manera. Estás en víctima, constantemente en víctima, y como tal te vas a quedar. Y como tal te vas a quedar relegado, rezagado, escondido en un rincón donde tú te crees que no haces nada para que tu vida esté como esté hoy. Es la fuerza de ese vacío que absorberá y atraerá todo lo que deseas. ¿Comprendes? Si no hay vacío, no vas a atraer absolutamente nada nuevo a tu vida. Vacío, ¿sí? Vacío, acuérdate. Los espacios, los agujeros negros en el espacio, ¿qué hacen? Absorben todo lo que pasa a su costado. Bueno, esa es la fuerza del vacío. Esa es la fuerza que necesitamos tener y comprender y comprometernos con ese vacío en nuestras vidas. Por demás necesario para generar un cambio, por demás necesario para renovarnos, renovar nuestra energía, renovar nuestro amor, renovarnos como seres humanos, reinventarnos, hacer una reingeniería de nosotros mismos, pero a partir del vacío, a partir de que tú permitas que cosas nuevas lleguen a tu vida, que esos miedos los sueltes, que esos miedos los liberes, que esos resentimientos los liberes, pero a partir de que comprendes que tú hiciste algo para que esa situación se diese. No a partir de que yo soy muy bonito y te perdono a ti porque me hiciste daño. Eso no existe. Eso es una falacia, eso es una mentira, una hipocresía. ¿Correcto? Entonces, a partir de allí, por favor, o sea, involúcrate y verás que hay toda una transformación extraordinaria en tu vida. Es de esto se trata todo este cambio, de esto se trata en tal caso los agujeros negros, si queremos ponerle otro nombre, ¿no? en el espacio. Bueno, nadie sabe exactamente qué pasa, pero todos asumen que estos agujeros negros es como que te mandan a otra dimensión, a otro espacio, a otro lado. Bueno, esto es. Pues esto, para hacer un parangón con el principio del vacío, esto es. Hay un poder extraordinario en ese vacío. Hay un poder extraordinario en no aferrarte a aquello que sientes. Porque además tu identidad comienza a alimentarse solamente de este resentimiento, de estos miedos. Y cuando tu identidad se alimenta de esto, tú ya dejas de ser tú y pasas a ser un bloque de miedos, de resentimientos. Esto te carga. Esto es como que llenases todas tus gavetas, tus cajones, rinconcitos, en fin. Es como un trastorno obsesivo compulsivo de acumulación, ¿no? Un toque. Acumulas, una compulsión a acumular, porque esa es tu identidad. Entonces, si tú das un pie, por lo menos de repente de la primera gaveta comienzas a sacar ese libro del año, de ese cuaderno, esa hoja del año 1, te vas a dar cuenta que está lleno de polvo, te vas a dar cuenta que necesitas limpiar y que allí generas un espacio que te aseguro en automático va a ir de repente una florcita donde le va a dar vida. O sea, ese espacio llama a que algo nuevo llegue a ti. Te dejo con esta reflexión y continuamos en el siguiente bloque hablando del principio de vacío de nuestro amigo Joseph Newton. Piensa, medita, te dejo con este mensaje para retomarlo al regreso en el siguiente bloque. Vivir, esto es lo que necesitamos hacer. Esto es lo que te invito a hacer a partir de ahora en adelante. Vamos a vivir bien, a vivir de una manera diferente. Démonos esa oportunidad de hacer cosas diferentes. Si quieres resultados diferentes, tienes que hacer cosas diferentes. No hay forma de que te tenga resultados diferentes haciendo lo mismo. O sea, no existe eso. No hay. No hay manera de que eso se dé. Mientras estás cargando cosas viejas e inútiles, material o emocionalmente, no habrá espacio abierto para nuevas oportunidades. Los bienes precisan circular. Tienes que limpiar los cajones, los armarios, el cuarto del fondo, el garaje, de lo que ya no usas. Tienes que limpiar tu alma de lo que ya no usas. Tienes que vaciarte de esas creencias que ya no te sirven hoy. Porque así lo creía mi tatara, hoy yo tengo que creerlo así. No, corazón, rompe con eso. Vacía tu alma, vacía tu corazón, vacía tu mente de esas ideas que están allí abstractas, esas ideas obsoletas que no te permiten ver ni ir más allá de lo que ya has sido. Es como que, mi madre estudió hasta tercero, yo también estudié hasta tercero, porque la tatra también estudió hasta tercero. E inconscientemente no te permites avanzar, no te permites continuar. Si mi padre no fue exitoso y puso una empresa y la empresa fracasó, es como que inconscientemente también me obligo a fracasar para no avanzar, para no superar a mi padre. Esto es un tema inconsciente, pero que este programa está aquí para invitarte a tomar conciencia, invitarte a despertar, para que con este despertar realmente te hagas cargo de tu vida. Vaciar es eso, vacía esos cajones emocionales, esos cajones mentales que están allí llenos de creencias, de valores, de principios, de conceptos e ideas que ya hoy no nos sirven. Que ya hoy no podemos continuar como borreguitos siguiendo y lo que todos mis ancestros hacían, yo lo voy a seguir. Por lo menos toma conciencia de qué y elige qué seguir. Elige qué idea quieres tener. Elige qué creencia quieres crear para ti. Pero no porque simplemente sea así. Si tú comienzas a preguntar de repente, ¿no? Se me ocurre. Vamos a poner un ejemplo. Hoy por hoy yo tengo el tema de la discriminación. Perfecto, ya está. Estoy discriminando al cholo, al gringo, al negro, en fin, a todo el mundo. Pero si en algún momento te preguntan, ¿y por qué? ¿O para qué? Te aseguro que va a haber un silencio en ti. Y probablemente la respuesta que des tenga que ver con lo aprendido en tu familia. Porque simplemente así se dio, así lo aprendiste. Y ni siquiera eres capaz de parar y cuestionarte y decir, oye, pero a ver, venga, ¿por qué? Si yo me llevo bien con todo el mundo, ¿por qué tengo que discriminarlo? Si esa persona no se mete conmigo, ¿por qué tengo que discriminarla? No haces eso porque estás dormido, porque estás allí, porque estás continuando como un borreguito, siguiendo inconscientemente aquello que el clan te dice, esas creencias que heredaste, esas creencias que las traemos. Porque como siempre les comento, nosotros no solamente heredamos las casas, el jarrón, las herencias económicas, heredamos ideas, heredamos creencias, heredamos principios, valores, conceptos, ideas. Y esto es lo que marca nuestra vida. Esto es lo que hace que nuestra vida sea un yogur, o sea, realmente como quiero que sea. O sea, esto es lo que está haciendo que las cosas se den en tu vida, de una manera inconsciente. Entonces, si no te atreves a vaciarte a ti, a cambiar, a parar un momento y decir, venga, estaré, esto realmente tiene que ser así, ¿no habrá otra manera de hacer las cosas? Y si a mí no se me antoja discriminar, ¿qué va a pasar? Cuando tú haces eso, cuando tú haces este cuestionamiento, es allí donde se produce el cambio, es allí donde colapsas una realidad. es allí donde colapsas una onda de probabilidad y la materializas en tu realidad. ¿Comprendieron esto? Cuando tú prestas atención a algo, colapsas esa onda de posibilidad y lo materializas en tu realidad. Pero a partir de que tú puedas vaciarte, porque hasta ahora de repente estás colapsando lo mismo, o sea, estás fregado allí y no puedes salirte de ese paradigma. Y sigues allí y allí porque sigues mirando lo mismo. Cada vez que voy a hacer un negocio, siempre estoy fracasando, pero no te das cuenta que de repente inconscientemente no quieres superar a tu papá o no quieres superar al abuelo porque de repente el abuelo tiene todo así como un halo de Dios, ¿no? Una cosa así como que es lo máximo. Y superar al abuelo significaría que el abuelo no hizo las cosas bien. ¿Me dejo entender? Mira qué sutil es esto. Entonces, esto es lo que tienes, lo que te invito a que tú tengas un cambio y generes un cambio vaciando todas esas gavetas que están allí haciendo inútil tu vida, haciendo que tu vida se torne vacía, fútil, que tu vida se torne sin sentido. Esto es lo que necesitas soltar. La actitud de guardar un montón de cosas inútiles amarra tu vida. Y no son precisamente los objetos guardados que estancan tu vida, sino el significado de la actitud de guardar. ¿Ah? ¿Qué tal? Si te estabas yendo por los objetos, no. Si te estabas yendo exactamente por las experiencias, no. Es el significado de esa actitud de guardar. Esto es el quid del asunto. Y esto lo vamos a ver en el siguiente bloque, cuando expliquemos un poco y terminemos, que ya viene el último bloque con mucha tristeza, el tiempo se pasa tan rápido, pero maravillada de estar aquí y poder compartir un poco de esta locura, esta sana locura, esta maravillosa locura, que me encanta poder tenerla y poder transmitirla. Entonces, vamos a un corte y regresamos con Quantum Knows, haciendo el milagro de tu transformación. Thank you. tomamos con Quantum Knows, haciendo el milagro de tu transformación. Desde aquí, desde cabinas, tu amiga Mariluz, en este espacio radial que muy gentilmente Ángel propicia para que podamos difundir todos los programas que a través de esta emisora podemos hacer. Y entonces habíamos quedado con el significado de la actitud de guardar. Cuando se guarda, se considera la posibilidad de falta, de carencia. Es creer que mañana podrá faltar y tú no tendrás medios de proveer tus necesidades. Con esta postura, está enviando dos mensajes a tu cerebro. Cuando tú estás en esto, estás enviando dos mensajes a tu cerebro y para tu vida. El primero, ¿cuál es? Tú no confías en el mañana. Y el segundo, tú crees que lo nuevo y lo mejor no son para ti, ya que te alegras con guardar cosas viejas e inútiles. Esto es, esta inseguridad es lo que está creando que todas tus gavetas estén llenas. Porque tú no confías en ti. Este es el mensaje. Porque tienes miedo. Porque crees que no te mereces las cosas nuevas. Deshazte de lo que perdió el color y el brillo y deja entrar lo nuevo en tu casa y dentro de ti mismo. Esta es la idea. Deshazte de todo aquello que ya no tiene vida, de todas aquellas historias que fueron riquísimas en su momento y que hoy te sirven a ti para enriquecerte como experiencia, que tienes que aprender de ellas y a partir de ellas generar tu nueva experiencia, que esta experiencia sea la cama en la cual se recueste la nueva experiencia, nazca la nueva experiencia. Esto es de lo que se trata. No guardes cosas porque lo que guardas simplemente se atrofia, no sirve, se empolva, se desgasta y al final quien termina desgastándose y atrofiado eres tú. Recuerda esto. Esto es lo que tú estás haciendo. Este miedo es el que hace que tú guardes y guardes y guardes y efectivamente como lo crees, como creas esa necesidad, pues más necesidad de lo mismo vas a tener. Recuerda que tú estás creando constantemente tu realidad. Tú estás creando constantemente todo lo que está ocurriendo en tu vida. Y cuando tú te centras en esta carencia, y la carencia es el motor que te impulsa a hacer tu vida, a hacer y deshacer las cosas que estás haciendo, pues esto, la carencia, es lo que se va a manifestar constantemente en tu vida a partir de que tú le prestas esa atención. Recuerda, aquello a lo que prestas atención produces la aceptación de su realidad y es real para ti porque tú lo estás creando, porque tú quieres que esté allí. Es por eso que lo ves. Lo ves porque quieres que esté allí, porque deseas que esté allí. Y esto de guardar es lo que genera el principio del vacío. Es lo que estamos hablando. Proponte a vaciar tu alma. Proponte a vaciar esos anaqueles, esos estantes, ese garaje, ese cuarto del fondo, ese escondidito. Proponte a vaciarlo, pero haciéndote responsable de todo lo que está allí. ¿Y por qué lo has guardado? Haciéndote responsable de que tú estás creando cada estantería en tu mente, en tu corazón. Cada huequito lo estás creando tú. Entra allí y aunque te duela, sácalo. Sácalo porque esto lo único que está generándote es malestar. Lo único que está generándote es que tengas decisiones, que tomes decisiones que no son precisamente con lo nuevo, sino es a partir de lo viejo que esas decisiones están en tu vida. ¿Me dejo entender? no tomas una decisión con lo novedoso, con la novedad, con lo nuevo, sino tomas una decisión con lo que está a partir de tu experiencia negativa, a partir de tu resentimiento, a partir de tu odio, a partir de tu tristeza, a partir de tu miedo. A partir de allí es que tú tomas unas decisiones en tu vida, pero no basadas en el aquí y ahora, sino basadas en el pasado, basadas en esos estantes que están llenos, porque te propones llenarlos y además toda tu identidad se ha ido estructurando en torno a ese drama, a ese dolor, a ese resentimiento. Y te da miedo soltarlo porque no sabes cómo es vivir sin dolor, sin resentimiento y sin miedo. Porque tienes miedo de que falles, de fallar. Tienes miedo de que las cosas no salgan bien y entonces ¿a quién le echo la culpa? Y entonces ¿a quién responsabilizo por esto? Cuando estoy dormido, por lo menos mi excusa es, estuve dormido. Y eso implica que la responsable de todo lo que me pasa es el otro, la otra. Pero cuando ya estás despierto y es allí en donde, a donde tenemos que llegar, es realmente ser valientes para hacernos responsables de nosotros mismos, para hacernos responsables de lo que nos está ocurriendo en este instante. Y allí no va a haber el otro, allí eres tú, tú contigo, tú con lo que estás llevando, con toda esa ese vacío o con toda esa carga. Y te animo a que lo hagas, te animo a que realmente te permitas vaciarte, te permitas crear ese principio de vacío, porque te aseguro que a partir de allí, que pruebes, que te permitas hacer un atisbo de vacío, tu vida dará un giro. No continúes en el camino del borreguito creyendo lo que te dijeron que tenías que creer. Venga, saca todas esas creencias que ya no te sirven. Despierta. Despierta a hacer las cosas de una manera diferente. Despierta a cuestionarte. Despierta a generar tu vida, a generar un nuevo camino. Y entonces, corazones, espero que el programa de hoy les haya gustado, que el principio del vacío pues genere un principio de vacío en tu vida para que puedas fluir y para que puedas dar paso a que todas las cosas nuevas lleguen, cosas maravillosas. Lo nuevo es maravilloso, lo antiguo también es maravilloso, pero fue en su momento. Aprende de lo que te ocurrió, saca la enseñanza, saca la experiencia y aplícala en tu aquí y ahora para que en el mañana, si llega, pues sea el mejor resultado que tengas. Que Dios los bendiga, que tengan un extraordinario fin de semana. Reciban un fuerte abrazo uterino desde aquí, desde Quantum Knows. Su amiga Mari Cruz se despide. Nos vemos, corazones.